cartas que después me hicieron llorar. Con todas prendí fuego con madera para calentar cuerpos en la niebla. Así me llené de caderas que eran carabelas que después partían con mis yemas. Yo apagué una estrella y en la noche en vela, con un beso ciego me hice algo más viejo, me hice algo más bueno, me hice algo más lejos, me hice algo más bello, me hice algo más bello, me hice algo más lejos, me hice algo más bueno, me hice algo más viejo. Sentí que mis huesos blancos se arrugaban, calavera entera de papel con manchas late un corazón, buscando la tierra un tubérculo en sangre que chorrea, echa su raíz buscando una hembra esperma que en la luz pierde lo que encuentra, la euforia en el aire es alcohol que se quema como un remolino de azúcar y vino, que era lo que era, era lo que queda. Era lo que quema, queda lo que era, era lo que queda, quema lo que queda, era lo que era, era lo que quema.